estás lejanos con Dios. Cuento y no llego a dos. He aprendido a contar. Y cuánto cuento, Señor. Debajo de un puente me estoy acordando de ti. Si tú no lo entiendes, yo sí. Ahora vivo enfrente de donde solía vivir. No me lo cuentes a mí. Cuento y no llego a dos. He aprendido a contar. Y cuando cuento, Señor, y cuento tanto que no. Terminaste solo, voy a sentirme cortar. Los solos se me han olvidado. Jugando los bonos me siento igual de estafado que si estuvieras a mi lado. Cuento y no llego a dos. He aprendido a contar. Y cuánto cuento, Señor. Y cuento tanto que no sé si lo voy a contar. Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Ya tenemos la cacharrería preparada, cazuela, tetera y sartén. Aquí tenemos el compañero con gafas que es experto en darle al vaso. Con la cuchara del carajillo hace unos ritmos que ni la coral de Senegal. Sí, no digas que no, no digas que no. Bueno, información que nos llega de Xavier Caño sobre cómo están las últimas movilizaciones por el cambio climático. Nos recuerdan que ese cambio climático ya está aquí y la península es uno de los países más vulnerables. Bueno, recuerdan que cada día que pasa la necesidad de la transición energética para prescindir de combustibles fósiles como son la gasolina, el carbón y otros es más urgente. También recogemos información de los países que por este cambio de temperaturas están siendo más ricos y los que están siendo más pobres. Curiosamente, los países más ricos, que son los que más contaminan, no dejan de ser ricos, y los países más pobres, que no contaminan tanto, son los que más consecuencias van a sufrir por este cambio de temperaturas, que ya como sabéis está haciendo que el mar esté subiendo de nivel y que los temporales sean cada vez más fuertes. Bueno, esto y alguna otra patata con un poquito de cebolla y achicoria, marihuana que no falte, opio que tenga que no se nos salga corriendo, que ya estamos viendo que se está saliendo de la habitación para invitar. ¡Ayahuasca! Un poquito de achicoria y sal puede ser lo que ocupe el programa de hoy. Así que aposentar bien las nalgas si las tenéis, y si no las tenéis, cogeros un cojín y hacer el efecto aterrizaje, ya que le damos al botón verde, azul, colorado. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, hooker. Skin that thick, she's such a little DJ. Get that quick by street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. tried to say I'd be there waiting for. Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa, la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bienvenidos, bienvenidos al mundo del sueño, de los sueños, sueños. Ale mande, so querea, so si mande ni a ver. Ale olivka na vondjantele, maškare brego star, cikne gudli banda šukar, ilamne čajora. Katarsi opene, eromasi, kataromarso, paleronja, katare venera. Mensa manda, trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, kanana, ken hop, hop, hop. Haminte, budjenca, hop, hop, hop. Kad penela voj, Bože moj, Bože moj. Gada sinu maja, amen. Kaj si lačo bito, kaj si opipe ošto, Čanav kaj si ugrečave, Bog je stvorio i to. Eromasi, kataromarso, palerovnja, katare venera, Nese manda, trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, kanana, ken, hop, hop, hop, hop. Da si numai amende. Planeta pedera.

a raíz de todo esto, todos los países que se han comprometido en bajar las emisiones nos recuerdan que en España no se ha cumplido, ya que de 2007 a 2018 han aumentado en un 4,4 respecto al 2016. Así, la cuenta atrás de los próximos desastres ya está echada. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. Ni un grado más, ni una especie menos. Era el grito de millones de jóvenes que se reunieron en más de 2.000 ciudades en 123 países del globo para, con el lema Juventud por el Clima. Y este compromiso ecológico, sobre todo de la juventud, nos da es una fuente de esperanza para todos nosotros, porque sabemos que mientras aumenta la contaminación, el grito de la sociedad es el que nos va a liberar de esta contaminación. Se van a organizar del 1 al 4 de abril en más de 30 ciudades españolas y por todo el globo unos días de reflexión sobre el cambio climático para salvar el medio ambiente. Y son signos de que la juventud, sobre todo, y las mujeres están tomando cartas en el asunto. Porque los que acaparan los recursos naturales y solo se preocupan de acaparamiento no van a salvar el planeta. Por muchas reuniones que tengan, la solución vendrá del compromiso de la ciudad civil, de la sociedad civil y de los jóvenes que poco a poco van a hacer cambiar esa política. El mundo más ecológico y más solidario nacerá de nosotros, de nuestro compromiso, no de los que están en el gobierno. Thank you. Chichov salgo javerchei palai palai palai vedile para mi che mano sherosima yek di kabrigun di mesa yek mangel tu batashal mangel tu di kartaro gripe palai palai palai. Nos recordaban también que el mar está también cada vez más caliente y la temperatura media del Mediterráneo en las costas españolas ha aumentado con 0,34 grados centígrados desde los años 80. Esto va a ser el mayor problema de la humanidad. Aquí en la península, por ejemplo, las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología distribuidas por todo el territorio han registrado un aumento constante de la temperatura media en la superficie de la Tierra. Bueno, sin embargo, los gobiernos del mundo parecen no enterarse de lo que se nos viene encima. El nuevo ejecutivo español, por ejemplo, debe empezar a tomar enseguida las medidas necesarias para que en 11 años, como máximo, la electricidad de este país se produzca íntegramente con energías renovables. Y es algo normal y natural. La diferencia es que el cambio que se produce hoy en día se está incrementando a causa sobre todo de la actividad humana y lo hace aumentando tanto el cambio de clima como en la velocidad en que lo hace. El cambio climático nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. No se trata de un fenómeno únicamente ambiental, sino que además tiene graves repercusiones sociales y económicas. El impacto y las consecuencias que se manejan y que ya se están comenzando a ver son muy graves. Consecuencias del cambio climático. Son múltiples las consecuencias del cambio climático para los humanos y muchas de ellas están totalmente relacionadas. Falta de agua potable debido fundamentalmente a las sequías. Fusión o deshielo de glaciares y casquetes polares debido a las altas temperaturas. Esto produciría un incremento en el número de inundaciones y, por consiguiente, un aumento en el índice de mortalidad. Fenómenos climáticos extremos como tormentas, huracanes, sequías y olas de calor. Inseguridad alimenticia debido a cambios en las condiciones de producción de alimentos. Se prevé una disminución del 75% en el rendimiento de las cosechas en África a causa de la elevada evaporación motivada por las altas temperaturas y sequías. Aumento de la pérdida de biodiversidad. Existiría un riesgo de extinción del 35% de las especies terrestres para 2050. Los hábitats en los que se hallan estarían cambiando tan rápido que no serían capaces de adaptarse y sobrevivir en ellos. Serios impactos en la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que la salud de millones de personas se podría... Y estos especuladores en sus manos acogen los excrementos. Acogen en sus manos excrementos con los que forman edificios. Cerca están ya de donde sopla el viento. El ano de ellos es todo lo profundo que puede ser un ano. Solo construye un mundo y un niño baila en el dibujo como la rosa de lo inmundo. Variante fiel a la rosa de lo inmundo. Los labios de los hombres dicen que la mujer es bella y mienten. Sin embargo, tú eres bella como de la mujer, dicen los libros y las leyendas. Y pensé en besarte al amparo de la muerte, única segura compañera, y eyaculé sangre pensando que me amabas. Hoy, en aquella Zaragoza que la amistad nombró, solo queda sobre la mesa un ejemplar sin vida, de vida ávida, de ángel guinda y unas voces que oigo en pesadillas. The floppy boots stomped down to the ground. The farmer screamed and blew the sky off the mountains. Eye sockets looked down on the chestbone meadows. And the sun dropped down and the moon ran off. His heels and elbows pale as chalk. And all the comets collided and blew the dust. Folk fear they'd be seen. And the sky turned white in the middle of the night. And the sky turned white in the middle of the night. And the big floppy boots stomped down into the ground. And the red violin took the bow for to do the hoodoo hoedown. And the red violin took the bow for to do the hoodoo hoedown. Farmer jumped in a circle and flung his chalk right down. Do shit do, the devil show. He broke off his horns and threw them down the road through the fog. And the farmer's floppy boots stomped down. Red tail screamed and hotly kicked, and the fire leaped and licked. Red tail screamed and hotly kicked, and the fire leaped and licked. And when the boot came up, the fire went out. And hell was just an ice cube melting off of the ground. And the boat caught down for to do the hoop do hold down. And the boat caught down for to do the hoop do the devil hold down. And the boat caught down for to do the hoop do the devil hold down. Through the fog hung in the hollow, standing at the crossroads, was that bunged up bandaged broken bone that fell in the wrong circle. He had a sore red tail, once went red, now was pale. Feet four, five, fun, he was summoned up from hell, booted down a spell by a square dancing farmer, by a square dancing farmer. Well, that old bum was sticking out his thumb when the farmer drew up, said, "Listen, son," and the horse compared his hooves. If you fall in my circle again, I'll tan you red hide and dance you on your tail and pitch you from now to now, pitch you from now to now. And I hardly kicked in the fire, leaped and lit. In a hot lake, kicked in the fire, leaped and lit. In a hot lake, kicked in the fire, just leaped and lit. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, y desde line.org recogemos por Diana Cordero y Caos en la Red. En formato de película realizan y recuerdan lo que ocurría en la iglesia de San Francisco del barrio obrero de Zaramaga. En el año 76, miles de trabajadores y trabajadoras se reunían en asamblea en esta iglesia. En el exterior se congregaron muchas personas más y en medio se situó un centenar de agentes de la Policía Armada. Durante estos sucesos, que eran el 3 de marzo, 5 trabajadores resultaron muertos a manos de la policía tras una larga huelga. Y director de lo mejor que he visto fácil en el último año y medio, una película Vitoria, 3 de marzo. Y nos va a escuchar mucha gente, nos está viendo mucha gente en este momento que no sabe qué pasó. Y yo tengo que preguntarte, para tanta gente de América Latina, o tanta gente inclusive del Estado español, pero jovencita, sí. ¿Qué pasó el 3 de marzo en Vitoria? Pues en el marco de unas huelgas generales obreras que hubo en el 76, después de la muerte de Franco, había pasado 5 meses, había una situación laboral con una inflación enorme, una crisis económica importante. Entonces, en una huelga general hubo una asamblea. En esa asamblea, dentro de una iglesia, que se solían hacer en las iglesias las asambleas, la policía les rodeó perdón, y desalojaron la iglesia a tiros, en el cual fallecieron 5 personas y hubo 100 y pico heridos de bala. Nunca se ha sabido bien la cantidad, porque mucha gente ni se atrevía a ir a los hospitales a curarse. Y bueno, pues eso, esta película narra esos hechos. Tiene que haber habido un motivo, más allá de esta masacre, porque fue una masacre. Sí. Tiene que haber un motivo, un hito, algo que marcase esta matanza, para que lo hayáis elegido, porque sí, por algo se eligió. Sí, bueno, esta fecha es son los acontecimientos que tienes en la memoria, ¿no? Y en Vitoria, pues está metido en la memoria. Es como el 11 de marzo, cuando se cayeron las Torres Gemelas. Todo el mundo sabe dónde estaba y qué estaba haciendo ese día, ¿no? Pues esto en Vitoria es lo mismo. ¿Qué estaba haciendo ese día? Se acuerda todo el mundo perfectamente qué pasaba, las sensaciones. O sea, son hechos que se quedan marcados en la memoria. Siendo Euskal Herria como un laboratorio represivo, ¿no? De ensayo siempre. Sí. Evidentemente, esto que estás marcando, todo el mundo sabía lo que pasaba ese día. ¿Qué cambió a partir de ese día, más allá de lo de la gente? El cambio, sobre todo, claro, fue tan graves los hechos que fue un antes y después en las condiciones laborales un poquitín, en... sí que se suavizó todo lo que el régimen llevaba, se suavizó bastante, porque hasta entonces no sabían cómo reaccionar ante lo que había pasado, ¿no? Que es la muerte de Franco, y no sabían cómo situarse. Uh-huh. Pero esto fue una prueba de fuerza que se les escapó de las manos y claro, a partir de ahí cambió bastante lo que fue un poco las condiciones laborales también. Fue un poco un momento bizarro, ¿no? Sí, hay quienes dicen que además generó cambios políticos en las altas esferas. Sí, sí, porque vieron que no se podía seguir con ese estado de represión, ¿no? Uh-huh. Esto como que era como una imagen que hasta Willy Brandt en algún momento como que tuvo reticencias a reunirse con el ministro y tal, hubo fue muy grave. O sea, la repercusión fue internacional de este hecho represivo. Sí, sí, de verdad fue un hecho muy que marcó mucho luego a posteriori también todo el tratamiento de los obreros, de los sindicatos, cambiaron también desde ahí, cambió bastante, porque antes estaba el sindicato vertical, todas estas cosas, y fue, un hito que cambió la forma de reaccionar, sobre todo de toda esta, del sistema obrero, de cómo funcionaba, fue traumático. Sí, evidentemente. Esto como hecho histórico y a nivel del hecho artístico, o sea, porque esto viene unido, ¿no? Porque justamente la memoria logramos perpetuarla a través de múltiples recursos y herramientas. Sí. Uno es el arte. Sí. Y yo me preguntaba cómo surge esta idea de unir, ¿no? De hacer esta película documental. ¿Cómo? Bueno, no es documental, es ficción. Claro, película ficción, digo, porque tiene un... Pero tiene una base muy real de hechos e incluso de imágenes tratadas en Super 8 de la época, mezcladas con imágenes actuales. Las grabaciones, sí. Impactan las grabaciones de audio, que son reales. Sí. Entonces surgió, sobre todo primero hay mucha gente que no se acuerda de aquellos hechos. Y para una forma de documentales hay muy buenos de aquellos hechos. Entonces la idea era que cómo llegar a la gente joven que no conoce. Y para llegar, se llega muchas veces más fácil a través de una ficción que a través de un documental. Porque un documental también tiene menos cauces de visión. Y una ficción, aparte de rodear de pinceladas de todo lo que había aquella época, cómo eran las asambleas, cómo eran las manifestaciones, cómo eran las relaciones laborales. Entonces, a través de la ficción puedes... enseñar a la gente un poco mejor cómo era todo aquello, ¿no? Sí. Y esa era un poco la intención. Sí, se ve muy claro los días previos, ¿no? Sí. Se ve muy claro hasta el tema de las relaciones personales, porque ahí también una se compromete emocionalmente, sí. ¿No? O sea, es una peli de compromiso, sí, ¿no? Y empieza a través de los hechos, cambian y se comprometen hacia otras cosas, ¿no? La protagonista cambia por un hecho traumático y en un principio se metía por amor, pero luego ya por convicción, ¿no? Y es un poco el despertar, ¿no? a la conciencia. Fue muy importante ver cómo mostraron la cantidad de mujeres que defendían, o sea, sí, cómo aparece sí. El papel de la mujer en la película, sí, las sí. Mujeres luchadoras. Sí, eran las mujeres de todos los maridos pues que estaban en huelga, y se reunían para ir hacia la diputación para protestar por sus maridos, o sea que sí que tenía importancia todas las mujeres, o sea, además la sociedad vasca es bastante matriarcal, ¿no? Entonces es importante, y la película también tiene las protagonistas femeninas, marcan lo que es la película, yo creo. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo entonces se decide iniciar este proyecto? ¿Quiénes deciden iniciarlo? Sobre todo los productores, que eran de Vitoria y tenían mucha relación también con la asociación de Vitoria 3 de Marzo. Y entonces a partir de ahí pues dijeron, vamos a intentar sacar un proyecto para contar esta historia. Y de todas formas la película ya lleva, digamos, en proceso cerca de 8 años o 9, desde que empezaron a la idea. Y bueno, o sea que es un proyecto de largo, ¿no? Sí. Cuando se empieza a filmar esta película. In the striped light, striped light, striped light, tropical hot dog night. Bueno, tenéis información sobre esta película interesante y que seguramente veremos con más tiempo. Que como decía esa persona, no está basada en hecho, es una ficción, pero que sí que está basada en este hecho de lo que ocurría en la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga. Simplemente por realizar una asamblea, como decía, nos recordaban, 5 trabajadores resultaban muertos a manos de la policía en una larga huelga que llevaban ya de hacía unos días. Hacer las cosas a mi manera. Yo no estoy dispuesto, señores. Si no apretamos ahora, nos vamos a quedar con estos sueldos de mierda toda la vida. Oye, ¿qué cosas son las que tienen que cambiar según tú? Todas. Ya se ha muerto Franco, ¿no? ¿A qué esperamos para cambiarlas? La huelga debe fracasar, cueste lo que cueste. Estamos a un solo paso de la victoria. Si cedemos ahora, perdemos todo por lo que hemos luchado. Estamos reunidos en la iglesia de forma pacífica. Desalojen la iglesia. ¡Gloria ha dicho basta! ¡Esto ya no tiene vuelta atrás! Por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que pelear las armas. ¡Que pase fuerza aquí! ¡Que pase un mareo sin tiros de incendio! Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. ¿Mique? Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Y antes de pasar al siguiente capítulo, en que mi vida de algún modo extraño empieza, narraré un sueño que tuve en medio de la calle. Al salir de un bar, de algún refugio, en busca de mi más lejana guarida, vi como una cadena de imbéciles se disputaba algo de mano en mano. Era una danza, pero interrumpida por los besos, y allí la muerte no era aquella imagen cruel que otros conocieron, sino una hermosa muchacha, casi un niño, o un hombre cuyos ojos morían de dulzura. Morían de una dulzura de la más terrible y espantosa que estuvo entre los hombres, y todos la amaban y la llamaban con nombres de cariño y de amor, y nadie la temía, era como el pan que comparten los bárbaros. Todo en la calle bailaba, todos los hombres danzaban sin saber lo que hacían y cantando como dementes a la muerte que pasaba de mano en mano con dulzura terrible y para nada por nada. Esto lo hacía de muchas formas, a través de muchos caminos. Un vendedor de billetes de autobús no sabía que la llevaba en sus manos, y una florista ignoraba que emanaba de sus labios y brotaba como la sangre menstrual de su sexo, sexo sin alcoba, y un hermano se la ofrecía a otro. Una fosforera tierna como el viento también la ofrecía con el temblor de su niñez tan pura. Los hombres caían y a nadie importaba, porque eran como espigas que un viento que nadie comprendía derribaba a su paso. Brisa de aroma de una flor invertida, de una mano mordida y una cabeza que no dejaba de sangrar a medida que se multiplicaban, multiplicaban los aullidos, o una vieja danzando entre los perros que gritaba: soy la muerte, soy la muerte. Nadie la creía. Sin embargo, anochece en la Rue Duquesne. Ya están todo oscuro como el mar, y alguien pasa haciendo resonar sus pasos en el teatro vacío de la calle. Y en este sueño hay alguien que no existe, que no es él ni él tampoco. Mira a una mujer sangrando y con la cabeza empapada en sangre caía desde el sexto piso, desde la ventana de Jean-Michel Morel. Bueno, no sé si aquel año, o dos más tarde, o tres, o cinco, que se vuelve en aire, o la noche entera y el viento silbando en la cabeza, que aún vive de Gianni Adrianda. Bueno, esto parece un nombre americano. Qué raro, no me dijeron si podía hablar o quejarse, o si quería allí en el suelo, y nadie la veía cuando moría. Me preguntaba yo cuándo se irá y nos dejará solos. Bueno, al mismo tiempo que esto, veía el cuerpo, o lo que se parecía a un cuerpo, la cosa aquella yo la veía, y no estaba allí, la veía y en aquel grito, porque supongo que dio un grito al caer, para asustar a alguien, aquel alarido llamaba a todos los látigos, a todos los correazos, a todos los en el cuerpo de Mercedes. A todos los correazos en el cuerpo de Mercedes, de rodillas atada a la pata de la cama, lamiendo el plato sucio a gatas mientras la pegaba en el torso. Ya verás cómo te pongo morada, te voy a zurrar, y a ella que a tanto la gustaba. Oh, dame tu saliva, oh, dame tu quiero saliva, más saliva, mientras la pegaba en las piernas y en la cara con la mano. Le faltó hacerlo bailando. 50 latigazos van a ser esta vez. 30 porque te has portado bien. Recorrimos todos los váteres de París. Y le decía que me tira la cabeza ahí y lame bien la mierda, que luego te va a besar, que luego te va a besar, padre. Esta era La danza de la muerte, de María Leopoldo Panero. We'll be right back.

stopped by your house, saw your lamp lit. Not a sign of you in it. Where could you go at this hour? Has all our love lost its power? I said I'd be here with our flower. Street lamps flutter like fireflies. I wish I hadn't told you all of those love lies. Street lamps flutter like fireflies. I wish I hadn't told you all of those love lies. Where could you go at this hour? Has all our love lost its power? I miss you more, hour by hour. The roses seem to smell sour. Street lamps flutter like fireflies. I wished I hadn't told you all of those love lies. Stopped by your house, saw your lamp lit. Not a sign. Could you go at this hour? Has all our love lost its power? I said I'd be here with our flower. I miss you more, hour by hour. Street lamps flutter like fireflies. I wish I hadn't told you all of those love lies. Oh, all of those love lies. But the lamps flutter like fireflies. Yeah, I wish I hadn't told you all of those love lies. Oh. Y aquí está la luna rota, cero, cero, cero, cero. mi único ser, mi único espejo, verso rimando el horror de la vida. Why nan nan nan de alena la sidante baroma fibaradake. Un paquete de camel frente al espejo, mi rostro en un paquete de camel. Oh. O nada de ser que al ser invita, o Georgias de sofistas que olvidó el grito de las gaviotas. O el ángel carroñero, espejo único del cadáver sonrosado del idiota. O castillo del ser, cadáver que se inclina para mirarme, bajo el ser de la nada, bajo el gusano apilíneo, bajo el rostro anticristo, estas son las últimas palabras de Dutch Schultz. Y yo que tengo miedo de mí mismo, soy algo parecido a un verso de mi padre. Al terror del poema, terror del instante en que ya nada queda por escribir. Una mano sale de la tumba, señalando el camino a nadie. Boca del poema, humedad del verso, señor de la nada y de las formas, señor tenebroso del dolor. Bueno, estas eran poesías que hace algún tiempo se pasaban por aquí, por Desfase Lunar también, de Leopoldo María Panero. En la pista número 3 también nos han acompañado de fondo Goran Gregovic. Con estos violines de Tell y Song for Wedding Funerals, canciones de funerales balcánicos y bodas también, no solo funerales. Bueno, no solo todo era funeral, ya que seguramente en algún funeral se presentaría la autoridad y opinaban lo que opinamos muchos, que por qué siempre parece que la policía está enfadada, por qué cojones cuando se dirigen a un ciudadano vienes como enfadati, policía molto arrabbiata. La puta policía molto arrabbiata. Europa, Europa, non dai sare niente, non dai sare niente, ma ci amenge. Da Milano a Vaticano. Polizia,